Hasta las 10 de la mañana. Escuchás Mañana Silvestre en Radio 10. 10. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Ser libre es salir a buscar tus sueños. Toma el control de tu destino. Necesitas aventurarte en lo más profundo de tus emociones. Necesitas recorrer nuevos caminos. Y más que nada, necesitas 420 lucas y nos subimos a un cero. Flete, patentamiento, todo. Pedí un préstamo 7x6 de BBVA Francés a 7 años y paga solo 6. Sácalo online, seas o no cliente. BBVA Francés, creando oportunidades. Sujeto a aprobación crediticia. Válido del 10 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2018. Ver condiciones en bbvafrancés.com.ar. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. Franco, ya debita en Pago Fácil. Y ahora vos también podés pagar tus facturas con tarjeta de débito. Pasá por la sucursal de Pago Fácil más cercana y comprobalo. Pasás por Pago Fácil. Pasá tu tarjeta. Danske, protege tus maderas sin lijar, seca rápido y dura más. Danske, Danske, de perfilar. Con nuestro servicio de asistencia gratuito para los primeros 8 años de cualquier Peugeot, te aseguras llegar siempre al lugar que querés. Peugeot Postventa. Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresa a www.peugeot.com.ar. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella de noche y de día. ¿Qué quiero en mi día? Sentirme linda, tener un pelo cuidado, una piel súper suave y que me mimen. En el mes de la madre, regálate el mejor cuidado con Dove. Encontrá descuentos especiales en jabones, desodorantes, shampoo, cremas y más. Mimate con el cuidado real para mamás reales. Para más información, consulta en www.facebook.com/DoveArgentina. Radio 10. Siempre noticias. Siete de la mañana, 30 minutos. En Buenos Aires la temperatura 13 grados. El fiscal Scalera insistirá hoy con el pedido de detención de Pablo Moyano. Además, apelará el rechazo del juez Carzoglio y recusará al magistrado. A partir de la lectura de la resolución, el doctor Carzoglio realizó un análisis individual o aislado de cada uno de los indicios que la fiscalía valoró de manera conjunta. Los teléfonos que fueron secuestrados procedió a su apertura por orden judicial. Y dentro de ese material analizado se hallaron diferentes mensajes de distintos integrantes de la Barra Brava y de algunos de ellos con Pablo Moyano. Y por otro lado, el argumento es que los mensajes corresponderían a los años 2014, 2015 y 2016. Tengamos en cuenta que a partir del año 2014 se inicia la gestión Moyano en el Club Atlético Independiente. El gobierno mantendrá los fondos para subsidiar el transporte en las provincias. Lo aseguró el diputado provincial santafesino de Cambiemos, Federico Angelini. Señaló que tras los cambios impositivos acordados con el Congreso, la Nación seguirá enviando fondos a las provincias para asistir al transporte urbano de pasajeros. Convocan a una audiencia pública por el aumento del agua y el servicio de cloacas. Será el 15 de noviembre en la nave de la ciencia en Tecnópolis, en Villa Martelli. El anuncio fue publicado en el boletín oficial bajo la resolución 41-2018 para informar y recibir opinión de la comunidad sobre la red de ecuación tarifaria. Central de Tránsito 710. Atención automovilistas, el choque en la ruta 8, kilómetro 57 en Pilar hacia Capital, choque y vuelco, corte parcial, hay un herido grave, transitar con máxima precaución. Además, está lenta Panamericana a la altura de Pacheco, la General Paz, desde Mataderos hasta Villa Devoto en dirección Río de la Plata, continúa luego lento hasta conectar con Avenida Lugones, tránsito intenso sobre Autopista del Oeste, buena marcha sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata. En cuanto a los servicios, recordamos que las líneas C y E de subterráneo están operando con demora. Central de Tránsito 710, Cristian Romero. El tiempo en Radio 10. Hacia la tarde se esperan 25 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado. Ahora la temperatura 13 grados 7 décimas, humedad 95%. Más información en ámbito.com. Radio 10. Siempre noticias. Están los que no pueden dejar de mirar la lluvia. Los que cuentan la misma anécdota mil veces. Los que van al gimnasio todos los días. Los que cargan el celular todo el tiempo. Radio 10. Radio 10. Estamos todos. Tu radio también se escucha en tu celular. Bájate la aplicación de Radio 10 y escúchanos siempre. Es cortito. Ven a disfrutar Friar, comida rica todos los días. Todos los días. Friar es la familia, Friar son los amigos, disfrutar. Friar, comida rica todos los días. Ven a disfrutar Friar. Halloween se vive en Flow. Tenemos la mejor selección para que vivas este Halloween a puro terror. Estrenos como La Maldición Winchester, Blair Witch, Jigsaw, Unsane y muchas más para alquilarlas con un 30% cada una hasta el 3 de noviembre. Bájate la app y protégete de los spoilers con Cablevisión Flow. En Pharmacity sabemos que además del cuidado de tu salud, cuidar tu economía es importante. Por eso presentamos Precios que te cuidan, una iniciativa que mantiene 220 productos con el mismo precio hasta fin de año. Visita tu Pharmacity más cercano o ingresa a pharmacity.com. Pharmacity. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene. Con nuestro servicio de asistencia gratuito para los primeros 8 años de cualquier Peugeot, te aseguras llegar siempre al lugar que querés. Peugeot Postventa. Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresa a www.peugeot.com.ar. Sí, por fin lo logré. La mayonesa perfecta existe. La más cremosa, la más blanca, la más suave. Sí, Hellmann's receta casera. Disfruten el sabor único de esta mayonesa. Revoluciona tus comidas con el sabor irresistible de la nueva mayonesa Hellmann's receta casera. Hacelo por vos y probala. Mayonesa libre de gluten sin TAC. Proba gratis lo mejor de P&G. Comprá los productos participantes de Pantene, Gillette, Ariel, Pampers, Oral-B y muchas marcas más. Y pedí tu dinero de vuelta en probalosgratis.com.ar. No te lo pierdas. Promoción válida del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2018 en cadenas Adidas de la República Argentina. Para mayor información consulte en probalosgratis.com.ar. Entender lo que pasa es la mejor forma de despertarse. Hasta las 10 hacemos Mañana Silvestre. El Gato en Radio 10. Radio 10. Gustavo Silvestre en Radio 10. Para tu empresa, tu local, exclusivo servicio de higiene, aromes, variedad y calidad. Conócenos y probanos. www.aromes.com.ar. En La Matanza planificamos la educación pensando en el futuro. Un futuro que de a poco empieza a hacerse realidad. 5 escuelas del municipio van a participar de ferias internacionales de ciencia y tecnología. Es un orgullo ver a chicos y jóvenes que con talento e inventiva van logrando estos reconocimientos. Nuestro compromiso es crear las condiciones para que todo esto sea posible. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal. el mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella, de noche y de día. Ahora, solo con Claro Prepago, hablas gratis y navegas más. Porque con tus recargas desde solamente 50 pesos, hablas gratis a todos los Claro durante 30 días. Y como siempre, WhatsApp también es gratis. Aprovecha, recarga, habla gratis y navega más. Claro, es simple. Más info en claro.com.ar. Las pastas Molto son las mejores. Con salsa Molto son superiores. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Porque si es Molto... Cuando llega el fin de semana, la noche también es parte del día. Despiertos. Despiertos. Con Sergio Marino. Los viernes a la una. Y los sábados a las 2 de la madrugada. Lo escuchás a Sergio Marino. Despiertos. Sergio está en Radio 10. Arrancó la promo de Hellmann's, el artista del sándwich. Comprá cualquier producto Hellmann's y escribime por WhatsApp al 11 56 45 43 21. Hay premios instantáneos de hasta 20 mil pesos y recetas para hacer de tus sándwiches una obra de arte. Entérate más de cómo participar en hellmanns.com.ar. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. Promoción sin obligación de compra, válida únicamente en la República Argentina, con excepción de la provincia de Salta, Río Negro, Neuquén y Mendoza. Desde 15 del 10 de 2018 hasta 14 del 12 de 2018. Para más información, consultar en hellmanns.com.ar. Probá gratis lo mejor de P&G. Comprá los productos participantes de Pantene, Gillette, Ariel, Pampers, Oral-B y muchas marcas más. Y pedí tu dinero de vuelta en probalosgratis.com.ar. ¡No te lo pierdas! Promoción válida del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2018 en cadenas adheridas de la República Argentina. Para más información, consulte en probalosgratis.com.ar. Muchas cosas te pueden levantar, pero solo una te despierta. La información. Mañana Silvestre, El Gato en Radio 10. El Gato. Escuchás las voces de los protagonistas siempre. Radio 10. Siempre. La radio. La radio. Prepárate, vas a probar algo único. Menoyo presenta su mejor creación. Nuevo acheto balsámico reducción Menoyo. Un acheto más cremoso, un sabor irresistible, 100% genuino. Próbalo, Menoyo. ¿Sabías que la piel de tu bebé puede perder hidratación hasta 5 veces más rápido que la piel de un adulto? Es por eso que el jabón líquido Baby Dove sin lágrimas, creado con nutrientes esenciales de origen natural, ayuda a mantener la humectación de la delicada piel de tu bebé. Descubrí Baby Dove. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Él mató a un policía motorizado, llega a Tecnópolis. Sábado 8 de diciembre, Él mató a un policía motorizado, regresa a Buenos Aires en el concierto más importante de su historia. Presenta Niceto, 20 años. Anticipadas a la venta por Sistema Ticketek. Danske, protege tus maderas sin lijar, seca rápido y dura más. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella, de noche y de día. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. Este 2018, un banco, una tarjeta, un beneficio y miles de espectadores dispuestos a disfrutarlo. BBVA presenta el estreno del año. 2x1 en entradas de Hoyts y Cinemark. Todos los días, en todas las salas del país. Y un 20% de descuento en combos seleccionados. Convertite en el protagonista de este y muchos más beneficios con tus tarjetas. BBVA francés, creando oportunidades. Ver vigencia y condiciones en francesgo.com.ar. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Franco, ya debita en Pago Fácil. Y ahora vos también podés pagar tus facturas con tarjeta de débito. Pasá por la sucursal de Pago Fácil más cercana y comprobalo. Pasás por Pago Fácil. Pasá tu tarjeta. Abrir los ojos a la mañana es saber lo que está pasando. Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. El Gato en Radio 10. Radio 10. Siempre noticias. Hora 8:31 minutos en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimas. El gobierno anunciará un déficit fiscal menor al esperado. Este año será de menos de 2,5% cuando la meta era del 2,7%. Con ese argumento espera que el FMI apruebe el segundo capítulo del acuerdo cerrado en junio pasado y revisado en septiembre. Así el gobierno podría garantizarse la continuidad de los giros del FMI durante 2019. Denuncian a Martiniano Molina por espionaje en Quilmes. Concejales opositores acusan al intendente, según lo explicó la edil María Eva Stolzing. En enero hubo una serie de despidos en la municipalidad de Quilmes. En esa causa judicial, lo que había dictaminado el juez era que a los que eran delegados, el municipio debía reincorporarlos. Los compañeros de ATE que estaban ahí nos empiezan a decir que había tres personas que estaban de civil, eran miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, que nos estaban sacando fotos. La gente del gremio y a los tres concejales que estábamos ahí. Nos siguieron cuando salimos, aparentemente son de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y no es la primera vez que sucede, ya nos ha pasado en alguna manifestación. Internaron en Ushuaia a un bebé de 45 días y a su hermanito de 3 años por cocaína. Fueron llevados al hospital regional por presentar problemas respiratorios. Sus padres también tenían signos de intoxicación y quedaron detenidos. Central de Tránsito 710. Atención automovilistas, chocaron dos motos en Panamericana, kilómetro 25, mano a capital, transite con precaución. Recordamos que se registró un choque en la ruta 205, casi en el acceso a Cañuelas. Circulación que se desvía hacia Colectora. Tránsito que muestra demora en la General Paz, en Mataderos, en Liniers y Villa Devoto, con un incidente a la altura de la avenida Francisco Bairó. Cargada Buenos Aires-La Plata desde el kilómetro 4 a Puerto Madero. Y en cuanto a los servicios, la línea E de subterráneo sigue operando con demora. Central de Tránsito 710, Cristian Romero. El tiempo en Radio 10. Ahora cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 85%. Más información en ámbito.com. Radio 10, siempre noticias. El informe del agro es auspiciado por Ford Ranger. Ford Ranger, hacelo todo. Ahora, ponemos los pies sobre la tierra. Toda la información del campo con Daniel Aprile en Radio 10. El secretario de Infraestructura y Política Hídrica, el ingeniero Pablo Berciartúa, presentó junto a representantes de todas las provincias los avances y las obras que el gobierno nacional está llevando a cabo para adaptar el territorio al cambio climático y mitigar sequías e inundaciones. Entre sus ejes principales se incluye el desarrollo e implementación de medidas para la adaptación que contempla una inversión de 10 mil millones de dólares. Berciartúa aseguró que las obras y medidas que puedan diseñarse para enfrentar los extremos climáticos están pensadas con carácter adaptativo, tendientes a disminuir los efectos sobre las poblaciones y sus economías. Invertir en un plan nacional de adaptación a los extremos climáticos implica reducir el riesgo a partir de la disminución de la vulnerabilidad ante los impactos por excesos como inundación o déficit, en este caso sequías. Hay más información de este y otros temas en agrolinkweb.com.ar. Ford Ranger te trajo toda la información del campo. Ford Ranger, hacelo todo. Radio 10. Escuchar todas las opiniones para que tengas la tuya. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Con nuestro servicio de asistencia gratuito para los primeros 8 años de cualquier Peugeot, te aseguras llegar siempre al lugar que querés. Peugeot Postventa. Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresa a www.peugeot.com.ar. Las pastas Volco son las mejores, con